sabor de Tambo Tambo. Uba. Rechazar mi corazón y hoy me encuentro solo sufriendo este dolor. Que no te tendré y que te amaré.